que pase el tiempo, que pase mucho tiempo, porque eso es lo mejor que hay, habla contigo. Después que pasa el día y comienza la noche, de rodillas pido al Señor que me perdone, y al confesarle todo lo que pasó en el día, yo siento el perdón de Jesús, mi Dios querido. Ay, Jesús me limpia, Jesús me limpia de todo pecado, porque su sangre derramó por mí en el Calvario. Ay, Jesús me limpia de todo pecado, porque su sangre derramó por mí en el alegría, y al confesarle todo lo que pasó en el día, yo siento el perdón de Jesús.